Después de los distintos temas que hemos estado desarrollando a lo largo de esta Santa Misión, quisiera hoy referirme a los hijos en el matrimonio, la importancia que tiene y cuál es la función que tienen los padres respecto de ellos. Dios dice en el libro del Génesis, ¿no?, sed fecundos, creced y multiplicaos. Los hijos son la coronación del matrimonio, ¿no? Y cuando hablamos ciertamente de este tema, sabemos que entramos en un terreno que para algunos es doloroso, porque hoy en día, lamentablemente, hay muchos matrimonios que queriendo ser padres no pueden. No me refiero, por lo tanto, entonces a aquellos que aún buscando la fecundidad y querer tener hijos no han podido. No me refiero a eso, ¿no? Por eso es una realidad que cada día se constata más, especialmente en los últimos 30 o 40 años, que cada vez son más los matrimonios que no pueden tener descendencia, aún queriendo, ¿no?, y que esto los hace sufrir mucho, ¿no? Pero estos esposos que queriendo tener hijos no pueden y están por eso abiertos a la vida, ¿qué más quisieran ellos? Justamente que Dios los bendiga con uno y con varios y con muchos hijos. Ellos o queriendo tener muchos solamente han podido tener pocos. Nosotros debemos considerarlos como verdaderos padres de corazón. Verdaderos padres de corazón, porque ellos no se han cerrado a la vida ni a los hijos, al contrario, los han buscado, los han querido y los hubieran recibido con un corazón grande y acogedor, ¿no? Por eso cuando nosotros decimos que los hijos son la coronación del matrimonio, también englobamos a esos matrimonios que queriendo no han podido tener hijos, porque los han tenido en el deseo, ¿no? Por lo tanto, también para ellos vale esta gran verdad. Son los hijos que han deseado y le han pedido a Dios, aunque por los misterios de Dios, que no, muchas veces no llegamos a entender y a conocer en esta vida, Dios no ha querido que sea de esa manera, ¿no? Pero los hijos son, por eso entonces, el fruto del matrimonio, el matrimonio, ¿no? San Juan Pablo II decía que el hijo es al mismo tiempo el fruto y el signo del amor conyugal. El fruto porque es la corona, llamamos fruto aquello que en el árbol o en la planta es lo último que ella da. Por eso el fruto de algo es justamente lo último que viene como a cerrar todo ese maravilloso ciclo de vida. También en el matrimonio ocurre lo mismo. Los hijos son la corona, el fruto del matrimonio, pero también son el signo del amor conyugal, porque es el testimonio de que se aman en serio, de que se han dado el uno al otro por entero y que se han recibido el uno al otro por entero. El matrimonio consiste en darse y recibirse, uno que se entrega al otro, el otro que recibe aquel que se entrega, y el fruto justamente es esa coronación, porque un hijo solamente es engendrado cuando el amor no se recorta. Cuando el amor se recorta, justamente lo que se termina destrozando es eso, la capacidad de traer una nueva vida. Cuando llegan los hijos al matrimonio, los esposos entran por eso en una nueva dimensión y relación con Dios, que es la paternidad. Cuando llega un hijo, ¿no?, lo cual significa no cuando el hijo nace, porque el hijo llega antes de nacer, evidentemente está 9 meses en el seno de la madre. 9 meses antes de nacer ya llegó el hijo, está ahí, está presente, ya está vivo y va creciendo en el seno materno. Y a partir de ese momento, ese hombre y esa mujer que son esposos pasan a ser algo más, pasan a ser padres. Aparece ese misterioso, esa misteriosa dimensión de la paternidad y de la maternidad, que es un don de Dios. Es un don de Dios. Nos parece tan obvio que un ser vivo tenga hijos que corremos el riesgo muchas veces de perder de vista que dar vida, tener hijos, solo es posible, dar vida solo es posible a Dios. Nosotros podemos hacer que un ser vivo engendre vida, ¿no? Pero no podemos crear la vida. No podemos crear la vida. Necesitamos que Dios intervenga. De hecho, nosotros en realidad no sabemos completamente qué es la vida. Cuando nosotros nos preguntan, bueno, ¿y qué es la vida? Y empezamos a describirla, pero es muy difícil definirla, porque es un misterio, es un misterio, ¿no? Podemos describirlo, pero no lo explicamos, ni siquiera los más grandes científicos son capaces de eso. Pueden describirla, pero explicar, hacernos entender, ¿no? Miren, hay una cosa que es tan simple hacer esta experiencia. Tomen un alfiler, claven con ese alfiler, clávenlo en una hoja y miren lo que es el agujerito que hizo el alfiler. Si ustedes lo miden, ese agujerito tiene 0.5 milímetro, más o menos ese es el diámetro, el tamaño que tiene el agujerito que deja un alfiler, ¿no? 0.5 milímetro, es una cosa casi insignificante. De hecho, yo hago un agujerito en una hoja y si no presto atención no lo veo. Pues bien, ese tamaño tiene el embrión humano cuando tiene más o menos 20 días de vida. Y es en ese momento, cuando tiene ese tamaño y nada más que 20 días de vida, cuando empieza a latir el corazón. En una realidad tan pequeña ya empieza a latir lo que luego se terminará, recién se empieza a formar. Ni siquiera es el corazón, son esos pequeños vasos sanguíneos que todos los médicos saben que más o menos entre los 19 y 21 días de vida de todo embrión, de cada uno de nosotros, cuando tuvo 20 días de vida, en esa realidad que es tan pequeñita que tiene el tamaño eso del agujerito de un alfiler, empezó a latir ese corazón. Y si uno llega a los 80, a los 90 años, ha seguido latiendo toda la vida. Un médico puede decir, si yo le pregunto, ¿en qué momento comienzan a palpitar lo que empieza a formarse como el corazón humano? Me va a decir, a los más o menos, a los 20 días. Si yo le pregunto, ¿por qué? No puede responder. Me va a responder con una cosa que no es una respuesta. Va a decir, bueno, así está en el patrimonio genético, en el código genético está así. Todos estamos, entre comillas, como programados para cuando un ser vivo llega a ese momento, ahí comienza. ¿Por qué? Bueno, no lo sé. La vida es un misterio. Podemos describir todo, pero explicar por qué. ¿Por qué todos los que estamos aquí nos ha pasado exactamente lo mismo? Tan distintos unos de los otros. La vida es un misterio. A veces cuando uno recuerda estas pequeñas cosas, ¿no? Estas pequeñas cosas, ¿no? Empieza, al menos recuerda que en ese misterio de la vida está la mano de Dios, ¿no? nosotros no podemos crear la vida, ¿no? No podemos crear la vida. Podemos hacer que un ser vivo engendre otro ser vivo. Pero de la nada, a ver, agarremos un pedazo de materia y creemos nosotros un ser vivo. Eso es imposible. Crear vida es exclusivo de Dios. Pues bien, eso que es exclusivo de Dios, Dios le concede a los seres humanos participar de ese poder justamente a través de la paternidad. Por eso, ¿cómo llamamos a los padres? Los llamamos procreadores, son los procreadores. Y eso es lo que significa. ¿Qué significa procreador? Creador es Dios. Procreador es aquella persona que Dios llama a colaborar con Él a través de este misterio que es el engendrar la vida. Es un poder que debería llenarnos de sobrecogimiento, de respeto y también de temor. Estamos frente a algo sagrado. Estamos frente a algo sagrado. Y así se lo deberíamos enseñar a nuestros hijos cuando estén en condición de entenderlo, para que ellos respeten ese poder tan grande que Dios les ha dado y no lo usen tontamente o de manera profana. Llevan un poder que es un poder que los hará entrar directamente en el mismo poder de Dios, colaborando con Él en esta empresa. Por eso hay que usarlo con total responsabilidad, y por eso es que se debe reservar a ese misterio la intimidad del matrimonio correctamente constituido, porque solamente allí es donde uno está preparado para entrar en esa relación tan íntima con Dios. Ser procreador, ser padre, ser madre, ¿no?, es lo más grande que Dios puede conceder a un ser humano, infinitamente superior a la obra de un artista, porque el artista solamente transforma algo que existe. Toma el mármol, toma la madera, toma las pinturas y las va a transformar en una cosa muy bella, pero es una transformación, no ha creado nada. Cuando nosotros decimos este artista es un verdadero creador, estamos diciendo algo exagerado. Ningún artista es creador propiamente dicho. Ha transformado con mucho arte, ¿no?, con mucho mérito. Pero creador, la creación es absolutamente exclusiva de Dios y del hombre, a quien Dios llama a colaborar a través del transmitir la vida en la procreación, cuando engendra un hijo. Estas cosas, queridos hermanos, suenan muy raras en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad, lamentablemente, ya no se admira por la vida. Ha dejado de ver la vida humana como un misterio sagrado. Por eso, a veces, incluso intenta manipularla y profanarla. Lo hace, por ejemplo, cuando quiere experimentar con la vida, a ver hasta dónde llegamos nosotros jugando a ser dioses. Lo hace cuando trata de engendrar vida a través de la fecundación in vitro, de congelar los embriones, congelar una vida humana, que la mayoría de las veces, en el 90%, significa condenarlos a la muerte. En este momento se calcula, y debe ser mucho más, porque estos son los cálculos con los datos que se tienen, en el mundo. Estos son datos que dio la Santa Sede, ¿no? En este momento se calcula que hay más de 60 millones de embriones congelados. 60 millones de vidas humanas, de niños inocentes, que están en su 90% condenados a la muerte. 60 millones es más de toda la población que tiene Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia juntos. Condenados a morir, porque algunos científicos quieren experimentar, a ver, ¿cómo es eso de ser dueños de la vida? ¿No? De ser dueños de la vida. ¿No? Nosotros nos escandalizamos, y tenemos razón, cuando escuchamos hablar de los crímenes que a comienzo, en la primera mitad del siglo XX, cometió el nazismo y el comunismo, pero nosotros hacemos cosas peores, o hacemos cosas iguales, y ni siquiera nos llama la atención. A veces uno dice, ¡oh, qué tremendo! Y ya dentro de 2 días me olvidé. Hoy en día, como digo, por eso se ha trivializado lo que es la vida humana, y no solamente el manipular o jugar con la vida naciente, sino también con la vida que está agonizando o los enfermos. Ya se empezó a practicar este año que ahora termina, que vamos a terminar dentro de pocos días, será recordado en la historia porque en este año se comenzó a practicar la eutanasia a niños en Holanda. Un niño que dice, yo ya no tengo más ganas de vivir, ya hay médicos que se encargan de matarlo, a pedido. Eso para recordar al Señor. Por eso que estas cosas que digo, y suenan raras en nuestro mundo, donde se ha perdido lo que es la sacralidad de la vida. Nosotros debemos por eso pedir la gracia de admirarnos, de sorprendernos. Por eso cuando vemos una mujer que está esperando un hijo, deberíamos alegrarnos tanto por eso. Ahí hay amistad. Hay personas que dicen, padre, ¿sabe lo que me gustaría a mí en la vida? Una vez me gustaría ver un milagro. Yo qué sé, si yo viera un milagro, después yo creería en Dios. ¿Usted quiere ver un milagro? Venga. Le busco una mujer embarazada, mire, ahí hay un milagro. Eso no es un milagro. ¿Cómo no es un milagro? La vida es un milagro. La vida es un milagro. Si Dios no actúa, a ver, haga usted eso de la nada. El hijo, entonces, el hijo es una prolongación de los padres. Eso quiere decir que el padre debe ver en sus hijos el reflejo de su esposa. Cada hijo es un retrato del padre y de la madre, aunque no se parezcan, porque no es el retrato en el parecido. Lleva en él sus genes, lleva en él su sangre. Ya eso es retrato. ¿No? Por eso un hombre, cuando ve a sus hijos le tienen que hacer recordar a su esposa, es la madre. La mujer, cuando ve a sus hijos le tienen que hacer recordar a su esposo. Claro, esto evidentemente que es fácil cuando uno mantiene unida a la familia. Cuando la familia se divide, ese recuerdo es un recuerdo doloroso, por eso tratan de no recordar eso. Si ya no existe más ese matrimonio, si se han separado, si se han divorciado. Por eso es tan importante, porque estas cosas solamente se pueden dar de forma plena cuando uno mantiene unida la familia. De tal modo que el esposo y la esposa se continúan amando cuando aman a sus hijos. Porque el hijo es un pedazo del esposo para la esposa. Y para el esposo es un pedazo de la esposa, ese hijo, esa hija que tienen ahí. La tarea de los padres para con los hijos es doble. La primera es acogerlos cuando Dios los manda, y aquellos que Dios quiera mandar, siendo generosos con Dios. Hay que ser generosos, hay que ser abiertos a la vida, hay que confiar en la providencia de Dios. Pero la segunda tarea, que no es menos importante que esa primera, es la tarea de educar a esos hijos. Ya hemos mencionado esto los días anteriores, ¿no? Y aquí, en este segundo aspecto, hay muchos padres y madres que muchas veces fallan, no queriendo, a veces porque no saben cómo hacerlo bien, y porque ciertamente es la tarea más difícil. Pero muchos, lamentablemente, no es que no sepan, es que tampoco están dispuestos o dispuestos a aprender, porque educar a los hijos es un sacrificio. Educar a los hijos es la tarea más hermosa que tiene un ser humano. También es la más difícil, porque consiste en ayudarlos a ser hombres y mujeres de bien, y mucho más que eso, ayudarlos a ser santos. Porque en definitiva, eso es lo que debemos querer para nuestros hijos: que sean santos, que lleguen al cielo. ¿De qué nos sirve haberles dado vida si después ellos, al final de su vida, se condenan? Hay que colocar a los hijos, no en un puesto de trabajo, en el gobierno, en un buen empleo, hay que colocarlos en el cielo. Y para eso hay que educarlos cristianamente y bien. ¿Qué es educar? Educar no es castigar, aunque a veces también haya que imponer algún castigo. Eso puede ser una parte, y en algunos momentos, ciertamente, si se comportan mal, hay que corregirlos, ¿no? Pero no es eso lo único ni lo más importante. Educar significa enseñarles a ser virtuosos, porque eso es lo que significa: enseñarles a ser buenos, responsables, leales, sinceros, perdonadores, buenos patriotas y todas las cosas que se quieran. En definitiva, ¿qué son esas virtudes? Son las virtudes. De los buenos padres se espera de que hagan lo que está de su parte. Por supuesto, están educando a personas libres. Muchas veces uno quiere y hace todo lo que puede, pero se encuentra con el obstáculo de que algunos hijos no hacen caso. De todos modos, nunca, nunca se desesperen. Las buenas semillas que uno ha sembrado en los corazones de los hijos a veces tardan mucho en dar fruto. Pero en la inmensa mayoría de los casos, esas semillas no se pierden. A veces quedan ahí, ocultas en la tierra, y pasa mucho tiempo donde parece que esa tierra se convirtió en un desierto. Y un desierto quizás donde empezaron a salir plantas malas. Pero si uno hizo el esfuerzo de sembrar y después de regar, porque ustedes saben que hay que poner una semilla y hay que regarla. ¿Y cómo se riega? Con la oración, con el sacrificio y con la esperanza. Y muchas veces esas semillas dan fruto. Yo pienso en una madre, por ejemplo, ¿no? Una madre que quizá habrá sembrado tantas semillas buenas en el corazón de su hijo y después terminó viéndolo convertido en un ladrón y quizá en un asesino, incluso condenado a muerte como tal por ser un ladrón, por ser una mala persona, y habrá pensado: todo se echó a perder. Y de pronto, en una cruz clavado al lado de otra cruz, todo lo que ella había echado y había regado con sus lágrimas hizo que ese hijo, ladrón, asesino, le pidiese perdón al que tenía clavado en la cruz al lado, que era Jesús, y terminase por robarse el cielo. Ese es el buen ladrón. ¿El buen ladrón qué es? Es el fruto de las semillas puestas probablemente por su madre, por su padre, y de las oraciones de ellos. La inmensa mayoría de las veces no hay que esperar hasta el último. Uno ve con el paso del tiempo de que lo que uno sembró termina por salir. Como decimos nosotros, terminan por sentar cabeza. Pero si no nos sembráramos por lo menos esas semillas, no habría nada que esperar, ¿no? Para a los hijos se los educa a través de los buenos consejos. Recuerden que los padres son los primeros maestros. Los maestros de sus hijos son los padres. Después vienen los otros maestros. Los primeros son los padres. Pero para ser maestros de los hijos hay que hablar con los hijos. Los otros maestros, los que están en la escuela, les enseñan porque hablan. ¿Cómo podemos nosotros esperar que aprendan de nosotros si no les hablamos? Y para hablarles, para ganarse el derecho de hablarles, hay que también escucharlos. Los hijos nos dejan hablarles cuando nosotros los escuchamos. Es un diálogo, ¿no? Es un diálogo. Y para hablar y para escuchar, a los hijos hay que dedicarles tiempo. Hay que estar con ellos. Hay que, entre comillas, perder tiempo, porque ese tiempo no se pierde. Pero hay que estar, jugar con ellos, o por lo menos hacerles compañía. Eso es lo que va ganando confianza. Y como ya dije algunos de los días anteriores, especialmente el que tiene que esforzarse en esto es el papá. Porque en la inmensa mayoría de los casos la madre ya está en la casa, o es la que más tiempo está. El padre es a veces el que por razones de trabajo, por tantas cosas, es el que menos está. O sea, el que más le cuesta ganar ese tiempo y hacer ese tiempo para dedicárselo. Pero eso es fundamental, porque él es el, es tan maestro como la madre. La educación nunca es una cosa de mujeres, es una cosa de los dos. Y por partes iguales. Hacen muy mal los padres que cuando viene un hijo a hablar con ellos, a pedirle algo, dice, pregúntale a tu madre. ¿Por qué? Bueno, si le viene a preguntar cómo se cocina algo, se entiende, pregúntale a tu madre. Pero si tiene que hablar otra, al contrario, es el momento para escucharlos. O incluso, no esperen a que ellos hablen. Uno tiene que hablarles. Hay algunos que dicen, es que yo no sé de qué hablarle. Yo me acuerdo de un amigo mío que me decía, me contaba, su familia tenía, él tenía varios hermanos, y él me decía eso, mi papá siempre ponía esta regla, almorzamos todos juntos, comemos todos juntos, todos a la hora del almuerzo tienen que estar todos. Y cuando comenzaba el almuerzo, el papá le preguntaba, bueno, a ver, a vos, ¿qué te han enseñado en la escuela? Hoy, ¿qué te han dicho? ¿Cómo va? ¿A vos qué te han dicho? Y muchas veces ahí el padre se enteraba de que le habían dicho alguna cosa que estaba mal. Entonces aprovechaba bien, con respeto, bueno, capaz que no han querido decir eso, porque eso no está del todo bien, tengan cuidado, es esto. Y ahí aprovechaba, y al menos sacaba eso. Y así estaba enterado, y muchas veces tenía que ir a hablar con los profesores. Y decía, ¿qué le están enseñando a mi hijo? Me ha dicho que le han dicho eso, esto no está bien. A veces sacaba él los temas, ¿no? Y sobre todo a los hijos se los educa y se les enseña con el ejemplo. Esto es lo más difícil, con el ejemplo. Miren, los padres enseñan con la palabra y con el ejemplo. Las palabras yo las digo y las palabras se olvidan. Pero el ejemplo, lo que yo hago es como una pizarra, un pizarrón, como los que tienen en la escuela los maestros. Lo que yo hago lo dejo escrito. Los hijos la palabra la escucharon y la palabra pasó. Pero el pizarrón lo tienen siempre delante. El ejemplo que le da el padre y la madre, cómo se tratan uno al otro. Yo quiero que respete, que se respeten entre ellos, pero ¿y cómo? ¿A mí me ven como respeto yo? Uno le está dando el ejemplo como si fuera un pizarrón viviente donde está escrito todo, las cosas que yo digo, el lenguaje que yo utilizo, las cosas que me interesan. Me escuchan hablar. ¿De qué me escuchan hablar mis hijos en la mesa cuando estoy con ellos? Nada más que de dinero, de preocupación, de problemas, o hablo también de otras cosas. Hablo de la importancia que tiene la familia y cómo van a aprender ellos la importancia que tiene formar una familia en el futuro. De las elecciones, de mis amigos, de qué amigos tengo, es el ejemplo viviente de cómo vivo el matrimonio. Les estoy escribiendo en un pizarrón cómo es el matrimonio, cómo ellos están mirando ese, esa es la lección que están aprendiendo. Ah, eso es el matrimonio. Yo no me quiero casar. Si es así, si es pelearse, si es esto, en todo el punto. Entonces después le tienen miedo y no se casan, se ponen a convivir sin casarse porque y la lección que me dieron no me gustó. Uno es un pizarrón viviente. San Alberto Hurtado, que era un gran educador, decía, dice, no es lo mismo ser maestro que ser educador. Porque para ser maestro uno tiene que saber algo. Para ser educador uno tiene que ser algo. Es más fácil ser maestro. Basta con que yo lea un libro y repito lo que dice en el libro. Total, por más que yo viva otra cosa, eso es un maestro. Pero un educador, él enseña lo que él es. Así era Jesús. Por eso Jesús no solamente daba lecciones, después decía, haced lo que yo hago, hagan lo que yo hago. ¿Podemos todos nosotros decir lo mismo? No, yo preferiría que no hagan lo que yo hago. Eso es malo. Y esa es nuestra primera y principal tarea. Por eso, en nuestra tarea de la educación de los hijos, uno tiene que siempre pedir la ayuda de Dios. Por eso, queridos hermanos, entonces, los hijos son su principal tarea. Esas son palabras del Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Los hijos son su principal tarea. Es más importante que el trabajo, es más importante que todas las cosas que ustedes puedan emprender, es más importante que la casa que ustedes están construyendo, incluso para sus hijos, está muy bien, pero más importante que eso, son ellos, es criarlos, es educarlos como corresponde. Vaya a saber cuántas cosas buenas están ustedes sembrando. Porque quizá de lo que ustedes le enseñaron a sus hijos, ellos enseñarán a sus hijos, y aquellos enseñarán a sus hijos, y quizá de uno de esos, por lo que ustedes enseñaron y se fue transmitiendo, saldrá el héroe que salvará la patria, el santo que bendecirá la iglesia. De una semilla puesta, ¿no? De una semilla puesta, ¿cuántas cosas se seguirán? ¿Qué tarea? Entonces, tan importante y que no es para un tiempo, es para toda la vida y para tantas generaciones. Por eso, queridos hermanos, pidan siempre a Dios Padre que los haga buenos padres. Esto se le pide a Él, porque como dice la Sagrada Escritura, toda paternidad desciende del Padre de los cielos. Entonces, toda buena paternidad, padre y madre, ¿no?, es un don que viene de los cielos. Pídanla con mucha confianza a Dios Padre, que es bueno, misericordioso, bondadoso, y que lo que más quiere es que los hombres le pidan ser buenos padres, porque Él quiere derramar su paternidad a través de los padres de este mundo. Que la Virgen Santísima, Madre ejemplar, nos conceda con sus oraciones esta bendición que viene de Dios Padre, que ella entonces interceda por nosotros.